crece el número de los longevos bajo la benevolencia del régimen socialista coreano centrado en las masas populares. Y la abuela La Yeon-hye, residente en la unidad de vecinos 1 de la comuna Gocham del distrito Myeongcheon de la provincia Hamgyong del Norte, acogió su centenario. El mariscal Kim Jong-un la agasajó con mesa servida.